Ah, que hoy tocaba grabar podcast. Yo ni me acordaba ya de que teníamos un podcast. ¿Con qué? Buenos días, José. Buenos días, Orlando. Muy buenos días, pareja. Buenos días y feliz año, que estamos grabando. Este es nuestro primer capítulo del año. Sí, señor. 8 de enero de 2017. Sí, ¿no? 17, sí. y tenemos capítulo nuevo. Primer capítulo de la segunda temporada. E2. No, perdón. Season 2, Season 2, Episode 1. Chapter 1. Hay que estrenar la segunda temporada ya, pues no sea que no vayamos a llegar a lo que sería un cambio de temporada, pues nosotros lo hacemos ya en enero, para que ya claro, se sepa claro, que en enero hemos llegado a dos temporadas. Somos así de chulos. Luego, para el verano, hacemos una tercera. Claro que sí, hombre. Vamos a tener más claro temporadas que Hospital aquí... Central. Hostia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué han hecho durante estas vacaciones? ¿Han visto mucho? ¿Han visto series? ¿Han visto pelis? ¿Han visto documentales? He comido, he bebido, he visto muchas ¡buah! Series y he visto muchas películas. Y ayer fui a ver una que... bueno, me ha desagradado un poco. Me quedé durmiendo en el cine. Bueno, pues así hemos visto alguna que otra, también he visto algo así aburridillo, he visto cosas muy divertidas. Aquí tenemos una lista de varias cositas para hablar, tenemos por lo menos 5 o 6 cositas para hablar y tenemos cantidad de contenidos con 3 plataformas en legal ya, pues uf, la cantidad de cosas que nos entra por los ojos son enormes. Yo he tenido un montón de trabajo que hacer, no he hecho nada. Tengo el máster ahí parado, tengo un montón de cosas, pero he visto series, he visto películas, he ido al cine y así nos va la vida. Bueno, pues ¿qué has visto en el cine? He ido a ver al cine, Orlando, ¿tú ibas a decir sí, algo? Sí, bueno, que al igual que José he comido por encima de mis posibilidades, que no he visto tantas series como me gustaría. Pero es que he encontrado una serie que me gustaría hablar en nuestro otro podcast, que, bueno, ya había oído hablar de ella muchísimo, es de Wire, y me tiene pero loquísimo, pedazo de serie. Esa nos la reservamos para nuestro otro podcast, el peor podcast, porque es una serie, está considerada la mejor serie de todos los tiempos. The Wire es un pedazo de serie, muy buena. Very good. Sí, señor. Tiene eclipsado mis otras series que iremos comentando aquí, como pueden ser el estreno de la cuarta temporada de Sherlock, el capítulo especial de Sense8, yo no sé si lo han visto, The Man in the High Castle, en fin. Me está gustando mucho, sí. A mí no tanto, pero bueno, que ya te digo, The Wire tiene eclipsado todo lo demás. Pues sí, es una serie para eclipsar. Pues José, lo que te estaba contando antes, yo he ido al cine... He visto todas las películas de dibujos que han estrenado, porque claro, he tenido que llevar a la chiquilla a ver películas de dibujo. He visto Vallaina, Si supieras la película que me has recordado cuando has dicho ese título. Una porno, seguro. No, es una película un poco gore que se llama Ballina Dentata. Hostia, tío. Hostia. Una chica que tiene dientes en la vagina y cuando tú le haces tontería, hace el chichi. ¡Arr! Sí, sí. Y te muerde. Te la añasco. He oído hablar de esa película. Te deja la colita hecha fosfatina. Qué Yo, que esta se llama Vallaina y aquí en casa le decimos Vallaina. Por los por este, ¿cómo se llama? Por David Sain, el de. David Sain, el famoso podcaster malviviendo, tiene un millón de Vine divertidísimo y él hace una especie de cosas de ¿cómo se llama la música esta? Que se hablan todo el día de eso de follar. Reggaetón, y era verdad. Clases de reggaetón. El que no lo haya escuchado, no lo haya visto, por favor, vamos a poner un enlace aquí a algún clip de clases de reggaetón que tenga David Sainz en YouTube subido, que seguro que hay. Y él habla de Vallaina y me parto el culo. Y cuando fuimos a ver Vallaina, en casa le decimos Vallaina y ya está. Y he conseguido que mi hija le diga Vallaina. Y me he reído mucho. No está tan mal como parece, es la de Disney la nueva, está bastante simpática, tiene un par de canciones muy divertidas, el personaje nuevo es muy divertido. ¿cómo se llama? Maui, que es una especie de fantasma, de genio de Aladino, que pelea y tal, y es muy divertida, muy divertida. Mi hija la ve en bucle, ahora mismo está viendo Bayana en bucle. Dilo bien, Bayana. Voy a poner aquí en... Bayana. Bayana, voy a poner aquí en internet, vagina, entre paréntesis, y pongo aquí película. Bueno, estoy haciendo ya las notas del programa y voy a ponerlo aquí. Porque es divertida, la verdad que te echas una risa. Te echas una risa con la película. Y he visto un montón de películas de dibujos, la verdad que un montón. Vale, entonces. He visto de todo. Cuñado, ¿tú qué has visto? Yo, que va al cine. Ya me gustaría. La última vez que fui al cine me robaron la cartera. Creo que no iré más. Ah, sí. Ah, sí. Es verdad. Yo estaba ese día. Sí, estabas ese día, sí. Que además la película que fuimos a ver sí. No fue gran cosa. No he ido al cine, pero sí he visto. He intentado ver Bayain aquí en casa a través de Bit.ly. Sí. Pero nada, yo no. Si tengo cosas que hacer, en casa no veo una peli ni harto. Lo que sí he visto sí. Ha sido, pues, lo que te comentaba antes, el especial de 2 horas de Sensei. Que lo. Ajá, ¿y qué tal? Bien, muy emotivo. Esto, las Wachowski les encanta, por visto en una entrevista. Sí, Las Wachowski. Los Wachowski, sí. A ellos les gustaban mucho, les gustaban mucho estos capítulos especiales de Navidad y crearon uno de la serie Sensei. Así pues, sí. Nada, que transcurre durante los días de Navidad, fin de año y Año Nuevo y bien, emotivo. La serie que está a continuación. Yo vi el último capítulo de la primera temporada para hacer así un rememorar y tengo que reconocer que después de casi un año que vi la serie, que la vi en versión original, verla ahora sí. Y además con doblada al castellano pierde un poquito de flow. Yo creo que la serie, para que te guste, tienes que dejarte atrapar por el universo de Sensei, esto de las mentes conectadas y demás, si no, pues pasan muchísimo. Pero si entras y te dejas atrapar, pues la serie te gusta. Sí. Y bueno, yo me costó un poquito ver... No es que me costase ver el último capítulo de nuevo, pero sí lo vi un poquito como... ¡Ay! Lo recordaba mejor, ¿vale? Sí, sí, no sé qué pasará con esta serie cuando pase un tiempo. Igual son de las que envejecen mal. Pero bueno, este capítulo nuevo está bien. Siendo lo que es, está bastante bien. Y yo tengo ganas de que empiece la segunda temporada, que creo que no se le espera hasta lo menos mayo para allá. Le quedan bastantes meses, creo. Yo no he visto esta serie. Me acuerdo que empecé a ver el piloto y no entendí nada. Y es un poco lío. O sea, esa serie hay que tomarla con un poquito de calma, bien dormido, bien descansado. Hasta el capítulo 4 no coge camino. Por lo menos, ¿eh? Uf. Entonces tarda bastante la vuelta. Sí, tienes que darle ahí un par de capítulos. Sí, vaya hombre. Pues habrá que tomársela con calma entonces. Vale, José, pues lo que te decía antes. Yo fui al cine a ver Rogue One, la nueva de Star Wars. Fui con pocas expectativas. Vaya, tienes más moral que el arcoyano. No. Fui con pocas expectativas porque a mí el capítulo 7 me pareció una basura infecta, ¿vale? O sea, yo soy muy fan de la primera trilogía, el episodio 4, 5, 6, que son inconmensurables. La trilogía 1, 2 y 3, eso es algo para olvidar, o sea, es algo perfectamente prescindible. Y vi el episodio 7 con muchísima ilusión, pensando que JJ Abrams iba a ser algo decente. Me había fumado, me había esnifado los trailers, me había encantado. Y cuando fui a ver esto, digo, coño, pero si este es el episodio 4, remezclado y actualizado. Me pareció una estafa monumental. Y el Kylo Ren, el malo, me pareció un subnormal, un imbécil. Entonces, fui a ver Rogue One. No sé si ustedes saben de qué va Rogue One, pero Rogue One es una película que está situada entre el capítulo 3 y el capítulo 4, que es cómo roban los planos de la Estrella de la Muerte para que caiga en manos de la Resistencia y ellos puedan tirar para adelante y destruir la Estrella de la Muerte, que es lo que pasa en el capítulo 4, ¿no? Con Luke Skywalker y toda la peña. Y esta película está espectacularmente bien hecha, me ha encantado. Conecta muy bien con el universo de la primera trilogía, que es el que mola, Y realmente una película fascinante, ultra recomendable. Y yo he recuperado la esperanza en la saga. Porque de verdad que salí muy decepcionado del episodio 7. José, ¿a ti no te gustó? No, no, a ver, yo es que ni la he visto ya. O sea, yo en su momento, cuando salió el episodio... el 1, puede ser, el 1. La primera película después de muchos años sin hacer películas. La amenaza fantasma. Ahí le has dado, ahí le has dado. Pues cuando salió esa, yo no había visto La Guerra de la Galaxia, Star Wars. Yo no la había visto nunca. Pero tenía un par de amigos muy... muy fan, que le gustaba mucho y tal, y querían ir a verla al cine. Digo, venga, vale, sí, voy a ver la otra. Entonces yo vi las otras tres primeras. Y conforme empecé y conforme avanzaba, yo iba diciendo, pero por favor, ¿esto qué es? Te estoy hablando de las originales, ¿eh? De las, sí, de las, sí, primeras. Sí. Yo decía, pero vamos a ver, pues esto no hay por dónde cogerlo. Esto es un montón importante. Y nada, fui a ver el episodio 1. Sí. Mejor dicho, episodio 1. Y, sí, y vamos, a mí eso me pasó. O sea, me supuso una pérdida de dinero considerable. Porque a mí me jode mucho pagar una entrada de cine para que no me guste lo que veo, ni lo más mínimo. Y no me gustó nada. Y por supuesto. Pero no te gustó nada. O sea, el episodio 1 yo entiendo que es una porquería. Nada. Pero tú habías visto ya la trilogía original, nada, ¿no? Sí, pero es que la trilogía original tampoco me gustó. O sea. Amigo. Y yo ya a partir de ahí no he visto nada. O sea que, digas lo que digas de Star Wars, yo ya no me entero y paso totalmente. Entonces tú eres lo que se denomina un friki a medias, ¿no? Yo es que soy un caso muy raro. Si no te gusta La Guerra de las Galaxias, tío. No. Es que vamos. Menos mal, porque yo estaba aquí calladito, no quería soltar prenda pensando, soy el único. Soy el único que no le gusta La Guerra de las Galaxias. Cállate, cuñado, que tú también. Yo no sé cómo mi hermana pudo. Yo no sé cómo mi hermana. Porque jamás hablamos del tema. Con un revenío como no tú. No revenío. ¿Sabes qué pasa? Que a mí la ciencia ficción ya de entrada no me gusta. O sea, no me gusta, no me llama la atención. Y verlas ahora, a toro pasado, con tanto cartón piedra, me resulta un poquito de esa manera. Por favor. Con decirte que confundo Star Trek con Star Wars y la banda sonora con la de Superman. O sea, imagínate. Yo... Bueno, espérate, Star Trek tampoco la soporto, ¿eh? Ah, bueno, porque yo ninguna de esas, ¿sabes? Yo de Star Trek... ¿No han visto? Yo de Star Trek he visto algo, no sé lo que he visto porque ya hace muchos años, ¿vale? Pero he visto algo y he dicho, bueno, ¿qué es peor, Star Wars o Star Trek? Están ahí. De todas formas, yo las películas de ciencia ficción, de... Ay, cuántas naves por aquí por el espacio, payum, me disparo, te disparo, no sé qué, a mí eso me parece una mierda. Muy grande. Yo creo que depende de la época que te pille, porque yo recuerdo ser un pibito y flipar en colores con Galáctica. Con la serie. Galáctica ahora la ves. Galáctica ahora, la original, la del año 79, la ves y te produce náuseas. Pero es que luego te vas a ver la serie, la nueva, y la serie nueva es para quitarse el sombrero. Es el renacimiento del Sci-Fi Channel, el canal este de ciencia ficción que hay por ahí, que ahora solo están echando porquerías como Sharknado y esas cosas, ¿vale? ¿Por? O sea, el Sci-Fi Channel... Aquí si vamos a echar mierda, echamos mierda, ¿sabes? ¿Qué haces blasfemando en nuestro podcast? No. Aquí, cuando hablamos mal. Y aquí echamos mierda sobre todo lo que hay que echar. O sea, perdona, José, pero un tornado de tiburones no me lo compares con La Guerra de las Galaxias, por favor. Claro que no, pues claro que no. Gente. No hay color. No hay color. A ver si me entienden. No hay color. Aquí esta gente cogió prestigio y el canal pegó un subidón cuando sacaron una serie que no sé si ustedes han visto que se llama Galáctica. No. Estrella de combate. Que es el reboot de la mala Galáctica que Orlando estaba diciendo, que era cuando éramos chicos, cuando éramos críos, y flipábamos en colores, claro, con esa serie. Yo flipaba en colores. Pero es que luego la intentas ver ahora de mayor y es que te produce náuseas, es mala a rabiar. Por eso, yo creo que depende. Y este reboot es buenísimo. Yo ahora ya a estas alturas llego muy, muy tarde a La Guerra de la Galaxia. A lo mejor a ti sí, porque tienes esa reminiscencia de juventud. Pero no puedo, ¿eh? Además, me lo paso bien confundiendo adrede unas películas con otras y contando al revés y esas cosas, ¿sabes? Me lo paso teta, porque sé que a ti te pone los nervios, yo sé. Total. Vamos a ver. Ahora que han nombrado, hacer un inciso, porque si no se me va a pasar. Hay una serie que yo he escuchado y he leído varias cosillas hace tiempo que tienen muy buena pinta y que es precisamente Sci-Fi Channel. Por eso me he acordado, porque lo han nombrado, pero el título lo confundo y de hecho he tenido que hacer varias búsquedas. He buscado Chapter One, he buscado aquí varias cosas. La serie se llama Channel Zero. Canal Cero, sí, ni idea. Es una serie antológica también. La primera temporada se llama Candle Cove. Y bueno, no la he visto, pero es una serie de terror, ¿vale? Y tiene muy buena pinta. Las pocas cosas que he leído de esta serie, que ya está por ahí subida en muchos sitios, subtitulada. Lo que he oído de esta serie es que es como un refrito, ¿vale? Un refrito de varias series y de varias películas antiguas y tal. Como cojo de aquí, cojo de allá, no sé qué. Un copia-pega mezclado ahí. Pero que a la vez han conseguido un producto súper bueno haciendo eso. ¿Cómo se llama? Channel Zero, la estoy viendo aquí en IMDb. Channel Zero con Z, el cero. Ah, vale. Y estoy leyendo y sí, coge ahí un poquito de todo. Es como coger a mí me suena un poco a la serie esta American Horror History, que coge un poquito de aquí, de allá, y hacen... Me suena a eso. Pues tengo ganas de verla. Igual hoy me animo a empezar. Lo que pasa es que tengo que verla subtitulada y como estoy de los nervios... Es una antología, sí. Sí. Bueno, ya que lo menciona, American Horror Story, la última temporada... Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, la última temporada, la 6. Sexta, sí. Sí, la 6. No, la verdad es. A mí me ha encantado. Ha sido casi. Bueno, la segunda mejor después de Asylum. Es que Asylum es muy buena. Yo estoy atragantado con la cuarta, con la del circo. Ay, yo no pude seguir. Pues yo les digo que no me gusta esa serie. No, es que no le entiendo. A mí nunca me ha gustado el cine de terror como te gusta a ti, José, con esa intensidad. Porque me parece que ya los trucos están muy manidos. Y es que es un bucle, siempre lo mismo. No le encuentro... Como a ti no te mola la ciencia ficción, como a Orlando tampoco le mola la ciencia ficción, las naves espaciales dando tiros en el espacio, que es algo que a mí me pone. A mí el rollo terror no me pone. Pues mira, la sexta... No lo entiendo. La sexta temporada de American Horror Story está planteada de una forma súper distinta a la otra, porque está planteada como un documental. Sí. Y lo que tú... Eso sí me puede llegar a interesar, ya tú ves. A mí eso me llamó mucho la atención, porque tú estás viendo a la misma vez a quienes se suponen que son las personas reales que están narrando su historia para el documental que están grabando, y a la misma vez estás viendo a quienes se supone que son actores que están representando esa historia para una serie de televisión o para un programa de televisión que se hace, ¿vale? Que es... Vale. Esas dos historias que son la misma, va simultáneo, es decir, a modo de documental, ¿no? Pero luego, a mitad de la serie... Esa historia va a terminar, va a dar un vuelco, la productora de televisión decide hacer algo y a partir de ahí la historia original va a continuar en los 10-12 capítulos que son la serie en total, la temporada en total. Uh-huh. Y está muy bien. Y ya, si te gusta la casquería, la mala malísima, aunque hay muchos malos, la mala malísima es Kathy Bates, que hace el papel de la carnicera. Anda, coño. En esta sexta temporada vuelve a salir Lady Gaga. Sale en la quinta, ¿verdad? Sí, tiene en el capítulo 4 o así, tiene una aparición fugaz. Ya está. Ya está. Solo, a no ser que haya salido después y yo la haya confundido, pero con lo fea que hemos dado cuenta. Totalmente. Esta temporada es de 2016, ¿verdad? Sí, es la última. Sí. Sexta temporada. ¿Y cómo se llama esa sexta temporada? Roanoke. Pesadilla en Roanoke o algo así. Roanoke. ¿Con K o con Q de queso? Con K. Con K, Roanoke. Vale, perfecto. Pesadilla en Roanoke. Pues queda dicho. Vale, y está basada... Venga, si queréis, sigo. Está basada en cierta mitología, por lo visto, ¿no? Porque acabo de encontrar que Roanoke era una colonia de una isla llamada también Roanoke en Carolina del Norte, que es donde está ambientada la historia esta. Así que... Parece ser que algo Se titula tiene. solo Roanoke, no Pesadilla en Roanoke, sino Roanoke. Lo estoy mirando en IMDb. Roanoke, sí. American Horror History, Roanoke. Sí. Una colonia que desapareció de repente. Y hay varias teorías al respecto. En esta historia, esto lo estoy viendo ahora en tiempo real, ¿eh? No lo sabía. Pero Sí. en esta historia de la serie, lo que se ve es por qué esa colonia desapareció al completo. Pero Vale. yo no sabía que esto Y era esto es un verdad. rollo, esto es un rollo colonos europeos en Estados Unidos, en América, antes de que fuera Estados Sí, Unidos, siglo XVII. sí. Vale. Hombre, esta puede llegar a interesarme, la verdad. Pero esta es la de que están rodando el documental, ¿o esto es la historia de Roanoke? Sí, es que es lo mismo, es decir, tú estás viendo, está planteado a modo de documental los personajes Sí. que cuentan una historia que les ha pasado en un sitio con unas personas, ¿vale? A la misma vez, unos Sí. actores están recreando eso para un programa de televisión que hacen y tú vas viendo Sí. cómo unos cuentan y lo vas viendo, cuentan y lo vas viendo. Sí. Pero a la misma vez, ahí está la historia real de esta colonia del siglo XVI o del siglo XVII en Nueva Inglaterra y por qué desapareció Sí. y quién es la mala y tal, ¿vale? Son tres momentos, digamos, ¿vale? El momento del siglo Vale. XVI-XVII, para que tú comprendas la historia, lo que le pasó a Sí. estos protagonistas y luego el Sí. modo documental en el que lo van contando. Pero luego, bueno, te adelanto un poco. Luego la Vale. productora de ese programa de televisión decide en el mismo lugar volver a juntar a los protagonistas de la historia y a los actores que hicieron de ellos en ese programa de televisión o en esa serie de televisión. Porque fue un Vale. éxito, o sea, fue el mayor éxito de la historia de televisión en Estados Unidos, tuvo una audiencia brutal, o sea, la gente está como loca, como con The Walking Dead, que se van disfrazados y todo eso, ¿sabes lo que te digo? Sí. Entonces la productora de televisión decide juntarlos. Dice, venga, vamos a juntar a los protagonistas reales con los actores que le dieron Sí. vida en la serie. Vamos a juntarlos en el mismo sitio y vamos a grabar un reality. Ah, qué guay. Entonces ahí ya se lía parda. La Vale. carnicera vuelve a aparecer, pero no solo la de verdad, sino la que había hecho de la carnicera que se le ha ido un poco la pinza. En fin, por ahí hay una serie de gente. Esta temporada es muy sangrienta y muy gore. Vale. De puntos de canibalismo, de empalamiento a lo holocausto caníbal. Sea, la tienes que Que es lo que a ti te haber mola, José, disfrutado de dilo. caga. O sea, yo la he disfrutado yo la he visto subtitulada y ahora la quiero ver doblada por la excusa de, ay, es que la tengo que ver doblada. No, no, es que la quiero ver otra vez. Porque a mí me ha gustado mucho. Ya te digo que después de, o sea, por ese toque gore y tal, que a mí tanto me gusta, es la mejor, ¿no? Pero a nivel general, después de Asylum, que fue la segunda, esta es la que más me ha gustado. Están ahí las dos, tiquití. La del circo, por ejemplo, es la que menos. La de Y circo es no un la truño, llegué. tío. Vale. Y no la llegué a ver, pero es que a mí los temas de circo y tal, no sé qué me pasa, pero no sé, que no. A mí la No primera me veo. gustó mucho, pero llega un momento, no sé qué capítulo, si a lo mejor el 5 o el 6, en el que cuando ya descubre ya cómo funciona la casa, dejas de, en mi caso, dejo de pasar miedo y pierdo un poquito de fuelle. Y con la segunda ¿Y me qué es pasó lo eso? mismo. Asylum al principio empieza súper fuerte, con unos, vamos, unos, esos sustos que sabes que te lo vas a llevar, pero de repente, no sé, más o menos así como a mitad de serie, ya a mitad de temporada ya empieza un poquito a bajar el ritmo, ya los sustos van a menos y la historia es otra, ¿no? Es lo que te cuenta realmente. Pero ya dejas de llevarte esos sustos, esos Sí. sobresaltos, que es lo que realmente al que le gusta el cine de terror. Por lo menos de suspense, es lo que a mí, que yo es que no lo supero, tío, que lo paso A fatal. mí, mira, del género de terror, lo que me gusta es el zombie, porque es el pero porque no considero que sea el género terror, es el género monstruo, el género acción, lo veo más por la acción y por la y por el rollo violento, gore y tal, que por la propia cosa del sustaco y de ay, que me viene el monstruo y me come y no duermo esta noche. No, es por ver el morbo de la violencia y el morbo del rollito este. Por cierto, José, dime. Que Orlando sí me estaba diciendo que sí había visto el, bueno, que no había visto el tráiler, pero había oído algo. ¿Tú has oído o has visto un tráiler que se llama Train to Busan, el tren a Busan? Ah, oh, sí. Que es... sí. ¿Has visto el tráiler? La vi de casualidad el otro día, pero vamos, esa película voy a ir a verla, pero sí o sí. Bueno, por vías ilegales está disponible. Venga, ¿vale? Venga. Está disponible. Quiero... En por D de esta. Por D de esta. Qué alegría me acabas de dar. Y el tráiler lo ponemos en las notas del programa y el tráiler a mí lo vi esta mañana y me flipó. El trailer me flipó, una película de zombies muy gore, muy de casquería sí. Y muy de las que le gustan a José, sí. Es verdad, y Orlando me la estaba comentando ahora y está aquí colocada en por Dede, la he encontrado yo, ¿vale? En vías ilegales. Es surcoreana y es un tipo, la dirige un tipo, Yeo Shang-ho, espero que pronuncie bien, no sé, yo sabemos que Yeo Shang-ho escucha nuestro programa, pero que no se moleste por la pronunciación, porque nuestra pronunciación del surcoreano no es muy buena. Y este tipo hace películas de animación. Y entonces por esto da el salto y se pone a hacer una película y por lo visto el tipo son zombies que corren, que se las pelan y son ultraviolentos y tal. Y hay gente que está atrapada dentro de un tren mientras el rollito zombie se apodera de la ciudad. Y tiene una pinta, el tráiler por lo menos, que lo ponemos en las notas del programa, brutal. Lo estoy viendo, bueno, lo pues, estoy viendo ahora mismo sin volumen y es que me encanta. Ajá. Te voy a decir una cosa. Mola tú mucho. Coges una película de miedo, de mucho miedo, o de zombies, como en este caso, y cambias a los actores por asiáticos y da más miedo. O sea, lo digo con todo el cariño. Yo creo así. Que todos tenemos en mente la niña de The Ring, ¿no? Sí, total, exacto. Total. De eso iba a hablar. O sea, yo hace tiempo vi varias películas japonesas o coreanas tal, de miedo, y me daban un miedo que te cagas viéndolas. Y luego he visto la versión estadounidense, y aun siendo igual, con las mismas escenas y todo, o sea, copiado, nada más que cambiado los personajes, los actores, ya era distinto, ¿no? O sea, ese niño sí. Blanco con el pelo negro y los ojos negros, japonés o surcoreano, como sea, da más miedo que un niño español muerto, pero es así por definición. O sea, que un niño chino muerto da más miedo que un niño español muerto. Pero es que has metido ahí dos cosas claro. Importantes, y es el niño y que sea chino. Esas dos cosas las une y es claro. Que da pavor, es que vamos... Yo te me cago todo, yo voy a las tiendas de los chinos y hay un niño dentro y salgo porque yo creo que uno de los mayores sustos que me llevó en mi vida fue una noche que me desperté con esa impresión de que había alguien mirándome y estaba mi hijo, que era pequeñito, no sé, tendría a lo mejor 3, 4 años, y estaba así delante de la puerta del cuarto, balanceándose de un lado a otro, así meciéndose de un lado a otro, y hostia, tío, qué miedo, ¿sabes? Los gritos, eso es un pánico, es un terror que todos los padres que tenemos hijos, porque claro, ¿tú qué haces cuando ves a un niño? Pues vas a ayudarlo porque piensas que está mal, que necesita ayuda, y de repente te mete una mordida y ya estás perdido para siempre, tío. Es una cosa que da mucho cague. Mi hija es de las que vienen y o se te tiran encima o directamente te apoya la frente en tu frente y tú dices, ay Dios, ¿esto qué es? Entonces, además, esto es una escena clásica. Creo que solo un padre lo puede comprender. ¿Cuántas semanas son? Una de estas de las aquí. Semanas después, de estas de zombies. O no, o es el... 28 semanas. Ah, 28, no, pero 28 creo que estoy confundiendo. Creo que es la otra, la clásica de zombies. Que terminan en un centro comercial. No recuerdo el el amanecer. Creo que es esa. Creo que una de las escenas es esa, ¿no? La niña que se abalanza sobre la cama de los padres. Sí, algo así había, sí. Sí, es que... sí. Y creo que era en una tienda de colchones o algo así era, ¿no? Era, sí, pero la escena del principio de la peli, cuando empieza el contagio, creo que la niña se abalanza sobre la cama, ataca al padre y la madre huye, logra huir. Creo que, si no recuerdo mal, es esa, el amanecer de los... En fin, queda mucho miedo a los niños. No me acuerdo. Yo creo que de intros de títulos de crédito de películas de zombies, la única que me acuerdo yo es Zombieland. Porque es la mejor intro de película que yo he visto en la vida, ¿sabes? Que es que, vamos, es brutal. No sé si la viste. Sí, sí, sí, la muerte de... Sí. Que son los zombies a cámara lenta, que era el zombie de la semana, que son escupiendo sangre, corriendo detrás de un tío, pero muy a cámara lenta y muy ultraviolento. La mejor intro de todo. ¿Cómo se llama este? Bill Murray, la muerte de Bill Murray, que hacía de sí mismo de Bill Murray. Súper simpático, tío. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues, José, ¿tú tienes algo más que añadir? No. Vale. Pues muy bien. Es que me entretenía, sí, lo bueno, me entretenía buscándome los links de Train to Busan, porque la quiero ver ahora después. Está en DD, por DD. Sí, yo sí, ya sí. La tengo ya enganchada como favorita y esta tarde en BitLib le puedo echar un vistazo. Hombre, yo le voy a echar dos vistazos seguidos. Hombre, está en HD, yo... high quality. Ay, totalmente, totalmente. Está en surcoreano con subtítulos en español. Fabuloso. O sea que no van a poder. Total, total. A ver, señores, ¿alguna recomendación más? Yo tengo una película de Netflix que me encontré, la he visto esta semana y me ha encantado. Una película bélica. Si tienen algo más que añadir, o pasamos a esta peli. Pasamos a la peli. Pasa a la peli. A ver, mientras busco yo una, a ver si me acuerdo, que también la vi en Netflix por casualidad y me gustó mucho. Pero a ver si la encuentro mientras tú hablas. Esta se llama El asedio a Yadotville, de la increíble... espérate, que acabo de meter la pata yo aquí. Claro. ¿Qué acabo de hacer yo? ¿Qué he hecho yo, señor? ¿Qué he hecho claro, yo? Claro, claro. Nada, para atrás, para atrás, para atrás. La ha cagado, la ha cagado. Aquí está. El asedio a Yadotville es una película bélica que se basa en unos hechos reales en el año 61... en la que mandan una unidad, una compañía, o un, yo ni sé la mili, yo no sé lo que es una compañía, una unidad, un escuadrón, no tengo ni idea, aunque me encantan las pelis bélicas y la historia bélica, desconozco esas historias. Y estos señores los mandan, que son del ejército, el ejército irlandés, los mandan a cubrir un pueblito pequeño que se llama Yadotville, que es donde están las minas de uranio en la provincia de Katanga del Congo, ¿vale? El Congo recién creado. Entonces, en el Congo hay un golpe de estado, un general se queda con el poder, Naciones Unidas mandan a los irlandeses a... Esto es un destacamento que va a reforzar lo que hay allí de Irlanda, a reforzar una pequeña ciudad. Y entonces, los congoleños lo que hacen es que el señor de la provincia de Katanga se independiza y lo que hace es que se hace con el poder, contrata mercenarios franceses y van a por los irlandeses. Y la película es la numantina defensa de un pueblito de mierda en medio de la nada, allí en la provincia de Katanga, en el centro de África, frente a hordas y hordas y hordas de negritos que quieren recuperar el pueblo, y los malos de la película, que como casi siempre son los franceses, ¿vale? Pues los franceses son gente muy mala, todo el mundo sabe, todo el mundo tiene un amigo francés que es muy malo, y son los la legión extranjera francesa que se han metido ahí de bueno, señores de la legión extranjera, perdón, que se han metido ahí de mercenarios y se monta una muy gorda. La película de Netflix de producción original, muy divertida, una peliculita que tiene hora 40, hora 50, y a mí el género bélico me encanta, como la ciencia ficción también. Y de verdad que está muy bien hecha, muy bien rodada, los personajes están muy bien desarrollados, la acción está muy bien llevada. Y me gustó mucho. La terminé de ver anoche, pero la tuve que ver de dos veces. Y la verdad que Netflix está haciendo cosas muy divertidas y de mucha calidad. Y no sé si la han visto, pero apúntenla, porque si les mola el tema bélico, esta película de verdad que es muy, muy, muy entretenida. Y está bien hecha, de verdad que sí. Y la trama es una trama real, una historia real, en la que le dan caña a Naciones Unidas por todos lados. Porque ahora hablan de la corrupción dentro de Naciones Unidas. Y ya les digo, una historia que estuvo oculta durante muchos años. De hecho, a esos señores les llamaban los cobardes de Yadotville, porque ellos al final se tienen que rendir. Les acabo de soltar un spoiler, pero es historia, es decir, esto tampoco es tal. Y estos señores estuvieron, digamos, escondidos y renegados de todo el mundo, hasta que poco a poco se ha hecho un revisionismo histórico reciente. Les han dado una medalla por su valor y por su defensa contra todo pronóstico de esta ciudad. Y la verdad que muy bien. Es una película que me ha encantado, me ha encantado. Yo le daría un 10, la verdad que sí. No, no la he visto, ¿verdad? No. Yo vi... Muy divertida. Yo vi otra película, que no sé si la habréis visto, porque ya tiene tiempo, pero yo la encontré ahí por casualidad en Netflix, dándole ahí al botoncillo, que se llama, ajá, en español, Adiós, pequeña, adiós. Gone, baby, gone. No. El título original. Es una película dirigida por Ben Affleck. Y el, ay, me suena. Y el protagonista es, yo creo que debe ser su hermano. No me voy a molestar ni en buscarlo porque me da igual. Casey Affleck. Sí. ¿Vale? Sí. El protagonista. Va sobre la desaparición de una cría de 3 o 4 años que desaparece en Boston mientras su madre, que tiene ahí problemillas con las drogas y es un poco así ligera de casco, está viendo la televisión en casa de una amiga. Entonces la cría esta desaparece. Y los tíos de la cría contratan a una pareja de detectives jóvenes porque se dan cuenta que la policía no está haciendo prácticamente nada por buscarla. Y contratan a estos detectives que se involucran bastante y tal. Y bueno, al final a la cría la dan... Al final no. A la cría la acaban dando por muerta. Pero cuando pasó eso yo dije, ¡oh, qué película más corta! Me llamó mucho la atención, qué película más corta, ¿no? Y miro y habían pasado 40 minutos. Digo, pero si queda más de la mitad de la película. Y parecía que todavía ha terminado, ¿no? Eso me gustó mucho. Y entonces surge otra desaparición de otro crío y ven similitudes y ahí se dan cuenta de que quizás la cría no esté muerta y qué es lo que puede haber pasado y quién está ahí metido. Total, que la investigación se va complicando y bueno, el final tiene mucho que ver con el principio y con alguien del principio y se acaba, lógicamente, pues se acaba descubriendo lo que pasa y tal. Y me gustó bastante cómo estaba montada la peli de esa forma, porque ya te digo, llega un momento en que parece que la película ha terminado. Y dices tú, ¿sí? pero ¿qué pasa aquí? Ya está. Pero luego la cosa es cuando sigue y cuando se complica, de verdad. Y me gustó bastante. Así que además tiene... Pues muy bien. Tiene 4 estrellitas en... Ahí la tenía ahora mismo abierta aquí. Tiene 4, sí. 4 estrellas en Netflix. Es del año 2007. Ajá. Uh-huh. Y un par de horitas, y a mí un thriller, pone aquí que es un thriller, bueno, sí, es que hoy en día todas las películas son thriller, oye. Sí, sí, efectivamente. Es que mire donde mire, thriller, bueno. Está basada en un libro, no sé en cuál, pero aquí pone eso, así que yo lo digo. Me encantan los resúmenes que hace José, tío, como se nota que... Totalmente. Porque te cuenta ahí y te deja ahí con el... ¡Ay! ¡Ay, que le quiero ver! Claro, es que todo lo que yo recomiendo lo tenéis que ver, hasta Sarnado. No, por ahí no paso. Adiós, pequeña, adiós, no la encuentro en Netflix, José. ¿Cómo la encontraste? Es que yo te he dicho el título en español porque me gusta hacérmelas de culto. Claro. Pero el título, claro, es... Te lo voy a decir en español. Para que lo sepas escribir. Gone. Atentos, escuchantes, por favor. Gone, Babi, Gone. Gone, Babi. Perfectamente. Pues aquí por Gone Babi Gone me aparece perfectamente, claro, la película. Porque sí, es que... ¿Qué tío? Gone Babi Gone de Ben Affleck. Gone Babi Gone, que oye, aquí estoy viendo que los protas son Casey Affleck y Morgan Freeman. Sí. Y también estoy viendo al hombre de negro de esto, ¿cómo se llama este tipo? El hombre de negro de Westworld. Ed Harris también sale, sí, ¿no? Oye, pues repartazo. Sí, sí, sí. Gone, Babi, Gone. La película, ya te digo, está muy bien. Tiene muy buen reparto y está muy bien. Así que ese. Muy bien, pues aquí va para las notas del programa. Se ve, ya está. Mira, me sale relacionada en Netflix. Lo que pasa es que no, ¿sí?, la voy a contar porque la vi hace mucho tiempo y no sabría resumirla. Pero me sale relacionada con esta película, la película El Inocente. El Inocente. Protagonizada por Matthew McConaughey. Os recomiendo verla. Pero yo la vi allá en, ¿sí?, el 2011, sí, sí, cuando salió. Y no la sabría ni resumir, pero una película muy buena. El Inocente, sí, yo la he visto un par de veces. No la he visto. O sea, la he visto un par de veces, he visto, pero no le he dado. A mí, Matthew McConaughey tiene un antes y un después de True Detective, ¿vale? Uh-huh. Y nada. Dice, cuando el abogado Mick Haller asume la defensa del rico don Juan Luis Roulette, tanto Heller como su familia se verán en serio peligro. Matthew McConaughey, pues nada, habrá que añadirla. Añadida y ya que he nombrado a Matthew McConaughey, o como se diga, esta Navidad también le he dado otro repaso a Interestelar. Porque Interestelar es una película que hay que ver continuamente, como mínimo un par de veces al año. O sea, así lo digo. Es una película de obligado visionado dos veces al año. Porque conforme la vas viendo, vas comprendiendo cosas que te hacen comprender que no comprendes nada. Me explico y me parece, parece maravilloso. Porque me puse a verla y otra vez yo empecé, me di cuenta de algo, ¿no? Empecé a plantearme algo, ¿no? Y es una película que te abre la mente, ¿no? Y te hace pensar y te das cuenta que en realidad no sabes nada, ¿no? Pero cada vez que la ves te hace pensar y te hace pensar cosas nuevas. Esa es la que fuimos a ver al cine, ¿no? El Interstellar, la de Matthew McConaughey, la que al final ellos se meten en el agujero negro y viajan. No era un agujero. No, yo creo que tú no la has visto. La estaba confundiendo con. Era un gusano. Con la precuela de Alien. ¿Cómo se llama esa? Ah, la precuela de Alien. Uf, Prometeo. Qué bestia. Vaya colada. Uf. Pero bueno, ¿han visto el tráiler de la siguiente? A ver, de la de Prometeo. A ver, yo con la boca pequeña digo que Prometeo me gustó mucho. José. Ya sabéis que a mí, Prometeo. Pero ya sabéis que a mí de vez en cuando las mierdecillas me gustan. Entonces. El tráiler de Prometheus 2, que es Alien Covenant, está muy chulo. No sé si lo han visto. Pues me suena haber visto algo. Covenant, guau, sangrienta y violenta, y donde salen aliens de verdad, porque Prometheus no salió un alien ni por equivocación. Y las actuaciones de los señores que están en la serie son del todo increíbles. Es decir, increíbles porque no se pueden creer, ¿vale? Entonces, Alien Covenant tiene una... es más creíble porque aparece en Alien, porque parece ser que es la nave que se estrella en el nivel 451 o 461, y esa nave tan característica, y esa nave tiene ahí Alien dentro ya, y hay unos humanos que llegan y los aliens los atacan, es decir, es lo que es Alien, lo que van buscando los que vemos Alien. Entonces, Alien Covenant tiene una pinta que al tráiler brutal, ¿eh? Y buen reparto, ¿eh? Michael Fassbender, Naomi Rapace... Michael Fassbender sigue siendo de este señor, del tío que se quedó en la nave él solo, y esta película se ambienta, por lo visto, muchísimos años después, en la que Michael Fassbender ya ha superado a toda la peña... toda la peña que salió de final de Prometheus. ¿Te acuerdas que ellos se iban en la nave y tal? Y por lo visto esta película es mucho tiempo después, cuando todos han muerto y tal. Y bueno, tiene eso aquel. Yo vi el tráiler y me encantó. Lo estoy viendo ahora sin... Estoy leyendo... Sin audio y joder. Sin estoy leyendo que es la segunda entrega y, de bueno, una serie a de... A ti tampoco te gustó. No, yo, tú sabes que a mí eso sí no es... Lo he intentado, pero... No, yo no me enteré... De Interestelar no me enteré nada. Interestelar no, de esto de Prometeo. A este le hace, estoy viendo en el tráiler, que a un tipo le sale el alien, pero por la espalda, tío. ¡Qué guapo! O sea, que es que... Vamos. Le podía haber salido por otro sitio. Suerte ha tenido. Por el culo, hombre, o sea... Que... Oh, hombre, todavía se puede dar con un canto en los dientes. Mira, yo estoy aquí en Netflix viendo en las novedades y creo que tú, José, estás viendo de OA. La he visto ya y la tengo que ver otra vez. ¿Y qué tal? Me ha gustado mucho. ¿En serio? Sí. ¿En serio? La vi por bueno, porque estaba ahí dándole... Estoy viendo The Good Wife. Pero yo... Oh, pero ¡qué gran serie! ¡Por Dios bendito! Hubo un día que llevaba varios capítulos de The Good Wife y me apetecía ver otra cosa, ¿no? Y le di y vi OA, que la había visto ya varias veces. Había pasado por encima varias veces. Digo, venga, vamos a ver esto de qué va. Y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho antes... ¿Y de qué va, José? Porque yo he hablado con varias personas y a ninguno les ha gustado. Bueno, porque la miel no está hecha para la boca de tu hermano. Habló el sibarita. Habló el desarnado. Habló el que compra comida en el día y al que el mejor restaurante del mundo es Burger King. Y desarnado. Ese mismo. Total. Pues a mí sí me ha gustado, pero vamos a ver, hay cosas que por diferentes no son malas. Y hay gente, que me perdone, pero les plantea una cosa un poco diferente y ya no les gusta. Es cierto que tiene... Vamos a ver, es una película que acaba sin saber nada. ¿Vale? Acabas sin saber. Vale, pero bueno, en Perdidos tampoco pasaba nada o no nos entrábamos de nada y bueno, era una gran serie. Sí, no, pero aquí, vamos a ver, aquí sí sabes lo que pasa, ¿no? Pero hay una, es que no quiero decir lo que es, pero hay una parte trascendental en la historia que lógicamente no acabas de comprender porque no te la acaban de explicar, porque no se puede explicar. Y claro. Deciden, yo creo que la serie plantea una teoría y la deja ahí planteada. Da una pista de que sí, puede ser así, pero ya está. Sí. Si es cierto que tiene algo. No sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Os ha quedado un bucle. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, ahora sí, porque antes te perdimos durante un momento y pensamos que te había bloqueado. Vale, te no. Había quedado... ¿Sabéis qué? Porque no sé si los escuchantes lo sabrán, pero José es un replicante. O sea, de vez en cuando se cuelga y hay que reiniciarlo. Como un iPhone. Es la mierda del Skype. Que si el Skype se cierra, sigue, échale la culpa ahora al sigue Skype. Sigue funcionando, sí. Pero mal. Es verdad, es que me ha pasado dos veces. Antes la he quitado. Total. Antes he quitado la aplicación de la pantalla. Pero estaba sí. El iPad abierto. Y entonces os empecé a escuchar sí. Mal. La abro y os escucho bien. Es una mierda de tres pares de cojones. O sea, tienes que hacerlo. Favor, tienes que hacerlo desde el ordenador, es que le estás pidiendo demasiado al iPad, tío. No, yo el ordenador le estoy dando cada vez menos uso, me estoy haciendo un chico viajero y cosmopolita que trabaja en cualquier punto y lugar. Yo estoy igual con el ordenador de sobremesa, ¿eh? Claro. Cada vez lo uso menos. Bueno, pues por dónde iba. Esto de EOA. Hay momentos en los que me recuerda un poco, fijaros, con todas las diferencias, a Stranger Things. ¿Por qué? Por el grupo de personas que se juntan. Te recuerdo que eso fue una serie que yo empecé a ver y aguanté 7 minutos. Pues una muy buena serie, ¿eh? Pues pero yo, como dice José, no está hecha la miel. Sí. Para la boca de la nata, ya. No, en serio. O sea, tienes que... Mira, te voy a contar... No sé si te lo he contado alguna vez. O sea, yo no soy de películas de superhéroes mucho. No me acaban de gustar mucho. Y yo, la trilogía de Batman, no la veía porque a mí Batman, ni fu ni fa. Sí. De hecho, la empecé a ver. La primera película, en su momento, cuando fuera, no lo sé. Yo la empecé a ver, pero no la seguí viendo. Y yo pasé de la primera y de la segunda y de la tercera y de todo. Hasta que una chica que conocía aquí en Sevilla, me insistió mucho en que tres películas te van a encantar, son no sé qué, son no sé cuánto, y las acabé viendo. Es decir, que no te tienes que negar por 7 minutos, porque desde luego, definir o rechazar una serie, no ya una película, sino una serie, que son 8 o 10 capítulos, por los primeros 7 minutos, sí. O sea, es totalmente injusto. Sí. Porque... Sí. Totalmente. Una cosa es que lleve pero que dos, esos 7 o 8 minutos. Vamos a ver, una serie no se puede juzgar ni siquiera por sus primeros 2 capítulos ni por el piloto. Juzgar una serie por su piloto es mala idea porque hay una cosa que hay un bloguero que está en el mundo que se llama Fernando Rey y él dice que a veces las series adolescen de lo que se llama la pilotitis. Pilotitis puede ser que echas toda la carne del asador en el piloto y luego cuando tú vas a oír. A ver el resto de la serie. El resto de la serie no está a la altura del piloto ni de coña, te llevas una decepción. O al contrario, el piloto lo planteas como una introducción que no tiene nada que ver con el resto de la serie porque realmente la serie va a crecer mucho más. Entonces, guiarse del piloto y tal. Yo es que a mí Stranger Things no me pareció interesante desde el principio y la vi a regañadientes y la criticamos aquí hasta la saciedad. No sé si te acuerdas, José. Pero has visto 7 minutos. Claro, y yo vi 7 minutos y dije, estos son... Pero no puedes tópicos y tópicos y tópicos, no puedes juzgar nada por 7 minutos, y mucho menos una serie que son un montón de capítulos, o un montón de horas, aunque sean 10 horas. Bueno, son 6 horas, ¿no? Son 6 capítulos, 8 capítulos. No me acuerdo cuántos son. 8 capítulos, 8 horas, ¿vale? Pero sí. No puedes juzgar 8 horas por los 7 primeros minutos. Vale. Es que, o sea, yo le daría la oportunidad, como yo, por ejemplo, se la di a la trilogía de Batman, y ahora mismo esta Navidad hicimos mega maratón y terminamos a las 4 y pico de la mañana viendo Batman, porque es otra de esas trilogías que cada X meses decimos hoy toca Batman, y sería, yo sería de los tíos más felices del mundo si Christopher Nolan dijera un día, te voy a hacer otra trilogía, ¿sabes? Y te voy a sacar una cada 3 años, para que estés 3 años jodido esperando otra. Y yo sería el jodido más feliz del mundo. Yo coincido porque con José. Creo que... Y de la misma manera que le recomiendo a José que vea Sherlock, te recomiendo a ti que vea Stranger Things, porque... No, pero yo sí he visto Sherlock, ¿eh? Ah, ¿por fin lo viste? No, no la he visto entera, pero he visto varios capítulos de Sherlock, 2 o 3, no sé, y no me gusta. O sea, ya al último dije, venga, que no. Pero Sherlock... Ha decidido que no y que no. Pero, o sea, yo digo una cosa. Sherlock, para mí, el problema no es Sherlock, no es la serie. Es que el protagonista ¿entonces? No me gusta. Pues a mí me gusta muchísimo, bueno, me parece que es el tipo ideal. Está todo el mundo que no caga con el Cumberbatch pues este. A mí no me gusta. Sin embargo, a mí no me gusta nada el papel que hace en 8 años de esclavitud. Pero es un serlo, un serlo tal cual. A mí esa serie no me gusta. Sí, está muy bien. Pero yo sí la he visto, no la he visto entera, pero he visto una cantidad algo más justa que esos 7 minutos de Ayuce. Sí. Como para decir que no me gusta. Vale. Sí, no, yo tendré que coger Stranger Things, pero vamos, tendré que, no sé, tendré que darle caña. Oye, que luego al final, igual, la ves entera y te sigue sin gustar, es posible. Sí, pero a mí no me gustó, a mí las series que me gustan desde el principio, desde el minuto cero. O sea, hay series que las cojo con ansia y wow, que me molan hasta los títulos de crédito, pero en ese caso no... Bueno, yo recuerdo cuando empezó Perdido, con el capítulo piloto que se estrellaban en el avión, que yo no... Eso es un capítulo para cogerlo desde principio. Que yo no sabía de qué iba a ir la serie, más allá de que estaban aislados en una isla. Yo la vi por eso, porque me llamó la atención eso. Sí, y, sí. Y la verdad es que a mí el capítulo piloto de Perdido tampoco es que me llamara mucho la atención. Sí, un misterio de que hay alguien más en la isla, quién será o qué será, pero poco más. Tampoco me parece una cosa así. Pero la seguí viendo. Claro. Y es una serie que sabéis que recientemente la he visto otra vez. Sí. Casi mi favorita de todas. No sé. Es una grandísima serie a la que tendremos que dedicarle un especial. Un capítulo monotema, o sea, un capítulo monográfico sobre Perdido. Eso tendrá que ser así. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, Sherlock es una serie que han sacado el primer capítulo de la cuarta temporada, que creo que Orlando ya no, lo ha visto. No, no lo he visto, me quedé a mitad. Un poquito vale, lento. Vale, yo no lo he visto tampoco, no he tenido tiempo de cogerlo. No son capítulos especialmente ágiles y rápidos, es verdad. Yo el otro día vi el último de la tercera temporada, mentira. El especial de Navidad. Sí, correcto, el de cuando... No, el anterior, cuando se casa... Ah, oh, pero ese es muy bueno. ...con su mujer... Ese es muy divertido, es muy, muy, muy divertido. Es muy divertido. So, cualquiera que no haya visto nada de la serie, yo le recomendaría que lo escuchara. Porque realmente es un capítulo encantador. Y vamos, para coger la serie con muchas ganas. También es verdad que la primera temporada fue un poquito floja. La segunda fue muy buena con la mujer. Con esta, ¿cómo se llama? Con... Él le dice a la mujer. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Esta tipa que tiene también... Es una espía con unas capacidades también enormes y tal. Y bueno, personajazo. Y capítulos un poquito irregulares algunos, un poquito flojos otros. Pero en general la serie de un nivelón. Pero bueno, a José no le gusta tanto. Pero bueno, es que es una cuestión de gustos también. Es decir, Sherlock es una serie que tiene millones de fans por todo el mundo mundial. Y bueno, escucha, es como... tenemos que entender... A ver, estoy en momento sálvame porque estoy comiendo, tengo hambre y estoy mascullando también a la misma vez. Pero a ver, es como esta serie británica de la BBC que tiene tanto tiempo, que es de uno que viaja... ¿Doctor Who? Sí, Doctor Who. Sí, Doctor Who. Vale, yo empecé a ver Doctor Who. ¿Y qué tal? Las temporadas estas que hay colgadas en Netflix, ¿vale? Uh-huh. Eso es una mierda, pero muy grande, o sea, muy enorme. Sí. Y resulta que es la serie más longeva de la historia de la televisión, que a mí me sorprendió, porque empecé a leer un poco tal y vi que es de los años no sé cuánto, no me acuerdo, ¿no? Otra serie que tiene legiones de fans. Sí, pero A mí no me gustó nada, o sea, me pareció una serie tonta. No sé, sí. He visto unos pocos capítulos, ¿no? A lo mejor sí, veo 20, le acabo encontrando la chicha, no voy a decir que no. Pero a mí no me gustó en los 3, 4, 5 capítulos. Es una serie para adolescentes, para niños, de aventurillas, de viajes en el tiempo. Era por lo visto una serie que, según vi, creo que hay algún documental que vi, fíjate, pero bueno, según vi, era la serie referente familiar en los años 60 o 70. Se ponía los sábados por la tarde en Inglaterra. Las familias se juntaban para ver esa serie en la televisión. Sí, era... O sea, era un referente cultural muy importante. Muy importante. Sí, sí, sí. De hecho, hay alguna temporada perdida que se regrabaron las cintas y es como un dramón. Sí, porque hubo un incendio en los estudios de la BBC o en el archivo de la BBC y se perdieron. Y algunos siguen perdidos, pero hubo otros que se regrabaron. Otros que también se han encontrado, porque hubo quien aprovechó el incendio para robar algo y luego hay algo que ha aparecido y tal. O sea que ahí hay también una estela de misterio en la serie y tal. Y yo no le voy a quitar el protagonismo que tiene y el valor que tiene, pero a mí, al menos los capítulos nuevos, estos que hay colgados en Netflix, a mí no me han gustado. Quizás los antiguos sí sean buenos, pero claro, nos encontramos con el hándicap este de ver hoy cosas de hace 20 años. Claro. Ya sabes lo que pasa, pero date cuenta, suenan a viejuno, no te acaban de... Vaya como predispuesto a que no te acaben de gustar tanto, no sé. Efectivamente, date cuenta que la serie de Stephen Moffat, que la ha resucitado, que es el mismo que está haciendo Sherlock, y de verdad que la serie tiene una reminiscencia de los años 60 porque sigue una estela de una cosa un poquito viejuna. Pero sí, la cosa... es igual que Star Trek. No sé si has visto que en Netflix ahora hay una invasión de Star Trek, lo han colgado todo. Uf. Porque ahora en teoría en enero, febrero van a sacar la nueva de Star Trek, una nueva serie. Y entonces no sé si ustedes han intentado ver algún capítulo de Star Trek de los años 60. No. Si ya no le gustó la Guerra de la Galaxia y me decían que Star Trek tampoco le gustaba, eso sí que es cartón piedra. Eso sí que tienes que ser friki nivel ninja, ¿vale? Para que te guste. Porque son capítulos de 50 minutos donde no ocurre nada. Yo intenté una vez verla y Dios mío de mi alma. Me sentí muy mal durante mucho tiempo diciendo, ya no soy friki. Dios mío, ¿qué me está pasando? Esto no puede ser. Pero no. Es infumable, tío, es infumable. Es una serie de su época. Como ahora, a lo mejor, dentro de 20 años, un niño, mi hija, intentará ver, o Samuelito, o intentarán ver Perdido y diré, papá, ¿tú qué coño te fumabas para ver esto, tío? De todas formas, no sé. Ustedes. ¿Qué cojones hacía a las cotillas? A mí me pasa a la hora de enfrentarme a una nueva serie, depende mucho de la serie que venga, que haya visto por último. Porque después de... Yo vi Downton Abbey, he visto todas las temporadas, y cuando quise ver la última temporada, después de haberla estado esperando muchísimo tiempo, la vi después de haber terminado Hijos de la Anarquía. Entonces, imagínate. Joder. O sea, cambio dos brutal. Minutos, tres minutos viendo Downton Abbey y no había muerto nadie. Entonces, depende mucho de dónde venga. A mí Sherlock me encanta porque Sherlock es las novelas de Conan Doyle, pero con la tecnología actual. Me encanta Sherlock. Bueno, y luego el tipo que lo hace genial. Y el papel de Watson está abordadísimo. Watson me encanta. Pues este tipo tiene, el intérprete de Watson, que no me acuerdo cómo se llama, tiene una serie en Amazon, no sé si la han visto. Este chico, ¿cómo se llama? Sí, John Watson, Martin Freeman. Martin Freeman, correcto. Tiene una serie como de mafiosos. No la tengo muy clara y parece ser que es un tema de... Aquí está, es que no encontraba el enlace a Amazon Prime. Y bueno, no la encuentro ahora, tendría que entrar. Y no sé, el tipo... Bueno, el papel que hace en Fargo, espectacular. Sí, pero yo Fargo no la he visto entera, ¿eh? Dos grandes temporadas. O sea, la siguiente, perdona, vuelvo, la siguiente de Star Trek, que estoy aquí investigando, Star Trek Discovery, empieza este año. Correcto, empieza este año. Y entonces la echan en Netflix. ¿Y Netflix qué es lo que ha hecho? Pues lo que han hecho es Startup. La serie de este tipo se llama Startup. La de Martin Freeman. Y él dice, Nick Capelli emerge de la prisión en un mundo donde su vez fuerte familia de la mafia se ha erosionado, dejándolo sin sentido, sin una necesidad incontrolable de recrear su vida criminal en el pasado, en el mundo moderno donde la mafia no manda el respeto como antes. Y esto está traducido directamente a pelo con Google. Los señores de Amazon aquí nos han cortado un pelo. Esta serie da un vistazo a lo que se necesitaría para una profesión criminal moderna para levantarse hoy. Mira, pues me ha gustado la intro esta y creo que la voy a añadir a que no, espera, que en Amazon no se puede añadir a ningún sitio. En Amazon dice tira de disco duro, colega, porque aquí no tenemos para meterla en ningún lado. Añadir esta estación a la lista de observación. Pues muy bien, venga, añadir a la lista de observación. Añadir esta estación a la lista de observación. Sí, sí, sí, total. Porque está, vamos, lo traducen, a no ser que sea mi Google que está traduciendo a pelo, que puede ser también. Sí, es mi Google que lo está traduciendo a pelo. Señores de Amazon no tienen culpa aquí. Es que es verdad, bueno, es que Amazon no ha traducido la aplicación, ¿eh? No ha traducido la aplicación. De hecho, lo pone por algún sitio. Entonces era mi este, ¿cómo se llama? Mi Chrome traduciendo la pelo y ¡buah! Y aquí nos estábamos divirtiendo mucho. De todas formas, Google, pues tiene buena pinta esta. Las traducciones de Google funcionan muy bien en idioma inglés, dependiendo de la región de donde sea y de, correcto, y de quién escriba. Si es americano, o inglés, y de América depende de dónde. Exacto, de América depende de dónde. O sea, yo que todos los días leo y traduzco mucho de páginas web de Estados Unidos, hay algunas, sobre todo una en concreto, en la que la traducción, salvo algunos detalles, es casi perfecta, y hay otras donde al final digo, mira, esto no hay por dónde cogerlo, es que no sé lo que quiere decir, no sé. Sí. O sea, te traduce cosas, es como cuando traduce a Tim Cook, ¿no?, que es un nombre propio, ¿no?, y cuando solo ponen Cook, unas veces sale cocinero y otras veces sale cocina. Pero cuidado que el verbo cocinar de algún modo extraño no venga bien en la frase, porque entonces te lo van a cambiar de posición y te van a poner como que fulano estaba cocinando no sé qué. Eso me ha pasado, ¿eh? Y yo he flipado y he dicho, ¿pero cómo? ¿Esto qué tiene que ver? Me he ido al original y entonces me he dado cuenta que lo que quería decir era Cook ha dicho que no sé qué. Bueno, un deparajuste. Y eso pasa siempre mal en algunas páginas web y siempre bien a un elevado porcentaje, no perfecto, en otras páginas web. Sí. O sea que es muy curioso. Depende del tipo del traductor, depende tal. Pero es que ahora están implementando ya la parte tecnológica. Ellos están implementando ahora una inteligencia artificial para hacer traducción con redes neuronales. Y parece ser que está mejorando mucho. Sí, pues como lo hagan parece con mis neuronas, como las tengo yo ahora. Sí, pero por lo visto es capaz de leer en la frase y darle contexto al contenido. Madre mía, lo que no saben hacer alguno humano lo va a acabar sabiendo hacer una máquina. Ya te digo. Y no es coña, ¿eh? Bueno, dejamos cositas. Dejamos cositas aquí en el tintero, pero es que tenemos como 15 recomendaciones. Yo creo que los señores que se fían de nosotros para ver cosas se pueden ir muy contentos de este capítulo porque hemos hecho como unas 15 recomendaciones. Esperen que las leo. Bayana, Vagina, de Aplicla 2016. Las recopilaciones de The Vine de David Sain, Sensei, Rogue One, Galáctica Estrella de Combate, Channel Zero, American Horror History, Train to Busan, El Asedio Yadotville, Gone Baby Gone, El Incidente, Alien Covenant, de OA, Sherlock y Startup. ¿Quieren añadir algo más, señores? El Incidente no, El Inocente. ¿Y yo qué puse? Ah, El Inocente. Vale, espera. El Incidente de otra película que a mí personalmente me gusta mucho también, o sea que la puedes poner. A mí me decepcionó mucho Salamayán con esta película. Después de comer el coco a mi mujer para llevarla a ver una película que era de terror, pero que no era de terror, estoy haciendo comillas con las manos, ¿vale? Fuimos a ver la película y a mí me decepcionó muchísimo. Mira que yo de Salamayán soy muy fan, aquí no, aquí se cagó por fuera la escupidera, o sea, no. Dejamos cositas en el tintero para un próximo capítulo. Hombre, claro, es que hay muchos más. Este es el primero de la segunda temporada. O sea, nos quedan 300. Tropeciento, sí señor. Claro. Dejamos Man in the High Castle de Amazon, que queríamos echarle un vistacito. Y de, Orlando y yo teníamos mucho interés en hablar Berkeley Marathon. Los Berkeley Marathon. Lo dejamos sí, para otro capítulo. Entonces, bueno, sí. Pues sí que. Sí, perfecto, lo dejamos para otro capítulo. Un documental exquisito que nos hemos revido mucho con él y prometemos sacarlo en próximo capítulo. Documental, José, que te recomendamos a ti ahora en esta etapa nueva de tu salud. Sí. Para que te pongas las pilas, ya verás. Lo puedo ver sentado. Muy divertido, te vas a reír muchísimo. Es muy divertido, sí señor. Pues señores, un capítulo fructífero, 1:05. Yo creo que bastante bien, redondito. 1:05, donde has visto tú 1:05, casi con 2 horas. Con mucho flow. ¿Qué dices? No. Yo tengo grabado 1:05. 1:05. ¿Sí? ¿Ah? De grabación. Tú estás viendo desde que empezamos a hablar por Skype. Sí, es verdad. Efectivamente. Otra cosa es el contador después de la grabadora. Sí, cierto. Claro, es que yo no le di a grabar. Claro, por Skype estuvimos hablando nosotros cuando Ayoz estaba por ahí haciendo experimentos tecnológicos y cosas de esas. Ay, cállate. Bueno, pues bien, mejor, me quedo más tranquilo. Muy bien. Bueno, chicos, chicas. Señores, un gusto. Un abrazo. Cuidarse. Y hasta la semana que viene.